posible. Lucha no se consigue lo imposible, pero para mí es más que imposible. Yo sé que comprenderás que ya no puedo más. Mira mi amor, que para mí tu amor es imposible. Déjame que mire lejos de aquí. No volveré, no volveré. Con todo lo imposible yo me iré lejos de aquí. Perdóname. I'm